que un gobierno se utiliza o que violenta a través de la fuerza policial decisiones que son tomadas de manera democrática por parte de los estudiantes es un gobierno autoritario. Este es un momento crítico, lo que está pasando no es menor, lo que está pasando en Chile requiere una respuesta y el gobierno tiene que entender que su postura en educación no es mayoritaria, que no representa a la gran mayoría. Y ante esa situación, por un sentido, por un respeto a la democracia, el gobierno tiene que responder de una vez por todas las demandas del movimiento estudiantil, el movimiento social que defiende la recuperación y el fortalecimiento de la educación pública, que dice que hay que terminar con el lucro y que además señala que el ajuste tributario que propone y que impulsa con tanta fuerza no va en la dirección de esta demanda, sino que todo lo contrario, atenta contra la demanda del movimiento por la educación, atenta contra la educación pública.